aproximadamente a media mañana se toman conocimiento del ingreso de una persona al hospital local, identificado como Raúl Negrete. Este señor es una persona con alguna capacidad especial, inclusive con alguna imposibilidad motriz, y el cual tenía un 40% aproximadamente de quemaduras en su cuerpo. A posteriori, acuerdo a algunos testimonios, algunas diligencias que se han llevado a cabo, ha sido demorada su progenitora, Luis, de apellido, creo que Irma, Margarita, no recordaba el nombre, la cual persona esta de 78 años de edad que se encuentra demorada de la dependencia policial, dado que se está investigando la intencionalidad de las quemaduras que sufrió Raúl. ¿Tiene conocimiento de cómo se encuentra esta persona que está internada? No, tenía el último informe que estaba en terapia en el hospital, pero no desconozco el estado actual en el cual se puede encontrar en este momento. ¿Salió fuera de peligro de muerte? Desconozco, creo que sí, pero en realidad si estamos hablando de un 40% de quemaduras, eso va a ser determinado con el transcurso de las horas. ¿Va a ser indagada la progenitora? La progenitora sería indagado y el hecho podría ser va a ser caratulado a tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Y esta persona por el momento está siendo alojada en la dependencia policial con la que usted es efectivo femenino. ¿Ustedes toman conocimiento por el hospital o lo llaman ustedes? No, tenemos conocimiento del ingreso al hospital. A posteriori se llegan a cabo algunas diligencias en el domicilio, sobre todo con colaboración de policía científica y de peritos de bomberos que llevaron a cabo el cometido en su especialidad. Esta diligencia sumada muy excavado permiten por el momento caracterizar el hecho tal cual para mencionar simplemente. Muchísimas gracias, comisario.